verdad que no me quedo con ninguno. El otro día me preguntaban, yo nací en el 83. Uh-huh. Yo nací con la nací el 20 de diciembre del 83, mirá, nací con la democracia. En plena democracia. En plena democracia. Y el otro día me preguntaban en un medio, dice, ¿a quién votaría si la izquierda no estuviera presente en las elecciones? Yo le decía que votaría en blanco, porque uh-huh. ningún candidato representa mis intereses. Y con respecto a los gobiernos, hay que decir algo. La democracia vino a, o ese dicho, ustedes se deben acordar tal vez, que decía que con la democracia se iba a educar, democracia se iba a comer. Se come, se vive y se educa, sí. Desde claro. Alfonsín. Bueno, no pasó bajo ningún gobierno, porque pasaron todos, y digo, los índices de pobreza de este país, siendo un país tan rico, esto lo ato con tu pregunta anterior, digamos, de qué modelo sigue el país, o qué pretende ser, de cara al mundo, somos un patio trasero del imperialismo, básicamente, para que lo entiendan. No hay ningún gobierno en democracia que haya dado solución a las situaciones más vulnerables en este país, sino que justamente las han profundizado. Hay un libro que salió ahora, que les recomiendo, que es de Gabriel Solano, Editorial Planeta, que se llama ¿Por qué fracasó la democracia? Y bueno, nosotros entendemos que fracasó justamente porque se sometió a los grandes intereses de las grandes potencias mundiales. Ayer justamente también hablábamos, Walter y Sofía, en la jornada de criminalización sobre la democracia. Porque es interesante, porque estamos bajo un gobierno de tipo provincial acá, pero nacional y popular, supuestamente, a nivel nacional, y que una de sus banderas eran los derechos humanos, y tenemos 4 detenidas mapuches acá en Bariloche, hace 5 meses, con sus hijos y sus hijas, y en democracia. Entonces, nosotros lo de la democracia lo tomamos con pinzas. A tu respuesta, no me quedo con ninguno de los gobiernos.